todo en tu vida es gris, cuando parece el fin del camino. Reflexiones de la vida con fe te puede cambiar la vida. Iniciamos. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Hola, ¿qué tal? En misiones anteriores hemos abordado el tema del aborto. Es importante recapitular todo lo que hemos dicho en programas anteriores sobre este crimen, porque hay que llamarlo así, tal como es un crimen. El aborto es un crimen, es matar a un bebé dentro del vientre materno, un bebé que no se puede defender. Es necesario saber que el aborto es la expulsión, podríamos decirlo así, forzada del feto, en el caso de un aborto provocado, ya sea desde hacerlo con artilugios domésticos. Se ha sabido que hay jovencitas que han querido extraerse o han matado a su bebé dentro del vientre con ganchos de ropa. Imagínense, qué cruel. El aborto puede ser provocado también de manera química. De manera química, peor aún, de manera quirúrgica. Es otra realidad que muchas veces organismos como la ONU apoya, dando artilugios para extraer como si fueran basura dentro del vientre materno con aspiradoras. Se les introduce este aparato a las mujeres y el bebé va saliendo ya en pedazos. Bueno, esto es horrendo, esto es criminal, esto es matar a un bebé dentro del vientre materno. Pero esto no queda ahí únicamente. El aborto provocado incluye estas características que acabo de mencionarles. También se encuentra esta otra, que es el de hacerlo a través de los métodos anticonceptivos, porque esto es una realidad. Muchas personas tienen la idea equivocada de que los anticonceptivos son realmente anticonceptivos, es decir, que previenen la concepción entre el óvulo y el esperma. Y esto no es así. No hay anticonceptivo alguno que impida la fecundación del esperma y el óvulo ya estando dentro del vientre de la madre, de la mujer. No hay. Hay métodos químicos que podríamos llamarlo como de barrera. Pero está comprobado científicamente que no son al 100%. Es decir, es probable que un esperma logre pasar y logre fecundar al óvulo. Y una vez fecundado, puesto que no tienes la intención de tener un bebé, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a ir a hacer un aborto provocado de manera quirúrgica. O bien, ya están las famosas pastillas del último día, del día siguiente le llaman, que no es un anticonceptivo. Esos son métodos abortivos, y esto es lo que tenemos que hacer conciencia y dejar en claro, que los métodos comúnmente anticonceptivos son abortivos, porque lo que hacen es destruyen el lugar donde el óvulo ya fecundado va a anidar. El embrión está fecundado, el óvulo está fecundado, llega hasta donde tiene que llegar para que se vaya desarrollando este nuevo bebé, y sucede un microaborto. Matan a ese óvulo fecundado que ya es un ser humano en potencia. Entonces, todos estos métodos anticonceptivos son realmente abortivos. Grábese esta palabra. Y es triste que muchas personas, parejas que se dicen católicas, utilicen métodos anticonceptivos químicos, peor aquellos que son hormonales, que es donde la mujer lo puede llevar el químico a través de un parche o a través de inyecciones o píldoras, que lo que hacen es, muchos en su mayoría hacen inhibir la ovulación, es decir, los deja estéril a, en la práctica los deja estéril temporalmente a las mujeres que no pueden ovular, y esto lamentablemente trae graves consecuencias a la larga. Pregunte realmente a un médico serio cuáles son las consecuencias de estos métodos. Sin duda un médico serio te va a decir la realidad de que todos estos experimentos de estos fármacos, muchos en su mayoría, pues los resultados todavía no están llegando a su término, y sin embargo ya los están vendiendo como que son seguros. De ahí que muchas veces a la larga las mujeres que utilizan estos métodos anticonceptivos hormonales pues acaban con la salud de la mujer. El cáncer en el útero, en la matriz, no sé, y después se pregunta uno, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues pregúntate si no has estado tomando anticonceptivos. Sin duda también los anticonceptivos que se ingieren en la mujer, pues a veces causa sobrepeso, a veces también manchas en la piel. Y tristemente muchas veces ya las deja estériles para siempre. Incluso a veces cuando logran embarazarse a tantos esfuerzos, a tantos químicos nuevamente, pues los hijos vienen lamentablemente con malformaciones. Y es triste esto, todo por satisfacer la lujuria de la pareja joven que quiere disfrutar el sexo sin consecuencia. Y esto no es así. El sexo tiene una función principal, que es la de la reproducción. Si no quieres tener hijos, pues no tengas relaciones sexuales. Tan simple como eso. Hay métodos naturales como la naprotecnología o el método Billings y otros que son naturales, y que si no quieres tener hijos y quieres disfrutar tu sexualidad, porque es válido también disfrutarlo, pero únicamente en el ámbito de un matrimonio, o sea, que deben de estar abiertos a la vida, pues hay que utilizar estos métodos, tener relaciones sexuales con tu pareja en los métodos fértiles cuando quieras tener un bebé, o en los días infértiles cuando no quieran todavía tener bebés o espaciarlos. Porque la iglesia no nos está diciendo a los católicos que tengamos hijos como conejos. Esta es una falsa creencia de muchas personas que no son compatibles con la fe católica y utilizan este argumento a manera de criticar quizás a la iglesia, de que la iglesia quiere que tengamos hijos como conejos. No como conejos, pero sí nos pide la iglesia que tengamos una familia numerosa, puesto que ¿de dónde se va a valer la iglesia pues para la evangelización del mundo? Pues de los fieles, de los hijos, claro, de los hijos bien formados. Y todo esto es porque estamos hablando del aborto provocado, que no solamente existe el método quirúrgico o químico, hormonales, sino que también los anticonceptivos en su mayoría son fármacos, porque no son medicamentos. Recordemos que un medicamento te sirve para aliviar tu salud. Estos son fármacos abortivos, que lo que hacen es destruir ya el óvulo fecundado. La famosa pastilla del día siguiente es un método abortivo, no es anticonceptivo. Eso nos lo grabemos en nuestra cabecita. Pero también lamentablemente es una realidad que existen también el aborto espontáneo, que es la expulsión del feto, hablando en términos médicos. Es cuando se tiene que retirar pues el bebé que ya lamentablemente falleció dentro del vientre materno. Entonces esa expulsión es espontánea. Muchas veces la mujer lo expulsa ya muerto al bebé, o sea, pero esto es una anomalía, esto es una disfunción. algo no previsto por la mujer. La mujer ansiaba tener ese bebé, pero las circunstancias de su salud hizo que lamentablemente falleciera el bebé y se vino en hemorragia y tuvo que expulsar al bebé. Muchas veces ya no da tiempo de expulsar al bebé, se muere dentro, entonces se tiene que hacer este método que es como que le raspan adentro de la mujer y retiran al bebé, puesto que si el bebé permanece muerto dentro del vientre materno, pues esto puede ocasionar que la mujer también pueda morir, entonces hay que retirarlo. Pero esto es espontáneo, es algo no querido, es algo no previsto, a diferente del aborto provocado, que la mujer lo hace premeditadamente. Bien, una vez aclarado esto, es bueno saber que en 1973 en Estados Unidos ha habido más de 25 millones de víctimas de bebés abortados. Actualmente 2015, esta cifra, imagínense, con esta multinacional Planned Parenthood, pues se ha multiplicado, esta cifra ya es exponencial de los bebés abortados. Y es lamentable que muchas veces médicos que han hecho el juramento hipocrático, que al parecer se hace cuando se gradúan, pues juran defender la vida, diciendo no daré remedio abortivo, y juran defender la vida hasta sus últimas consecuencias. Pero lo curioso aquí es que en el juramento hipocrático, para que vean cómo las presiones de algunos grupos han hecho que se cambie este juramento, pues ya no dicen la frase donde dicen no daré remedio abortivo, lamentablemente lo han quitado. Entonces estos médicos actuales han hecho un juramento, pero un juramento a medias, un juramento arreglado, un juramento a la conveniencia de muchas multinacionales abortistas. Le han retirado la frase no daré remedio abortivo, y esto es grave. Esto es grave porque estos médicos sin escrúpulos pues pueden realizar este tipo de procedimientos, que es el de asesinar a un bebé dentro del vientre materno. Pero ¿qué es lo que se dice en el ámbito católico al respecto? Los católicos decimos que la mala información que a veces surge en los medios confunden a la gente y peor aún los engañan. Recordemos que la Biblia no dice nada del aborto, así lo dicen estos medios de comunicación, para confundir a la gente, para confundir al católico. No dice nada sobre el aborto. La Biblia tampoco dice que sí al aborto. La Biblia no está contra la voluntad creadora de Dios. Sí, lógicamente usted en la Biblia nunca va a encontrar la palabra aborto. Esto es para aquellos que todo quieren encontrarlo en la Biblia. Pero tenemos que dejar en claro que no es necesario que la palabra aborto esté en la Biblia, pues con el simple hecho de que el mandamiento está y dice no matarás, pues eso nos debe de valer mucho y punto. Mucho se dice también para confundir a los católicos, pero es que las mujeres tienen derecho a decidir, que no es parte de su cuerpo, que es únicamente la placenta. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque estas personas que proclaman el derecho a decidir Esto es una realidad. No es parte de su cuerpo. Y por lo tanto, ellas no tienen derecho a decidir por la vida que se está gestando. Ellas dicen que sí es parte de su cuerpo, pero la realidad es otra. No es parte de su cuerpo. La placenta se forma a través del esperma y el óvulo. Ya es algo diferente de su cuerpo, de la mujer. Entonces, que no nos vengan a engañar con estos términos de que las mujeres tienen derecho a decidir. Por ahí existe un grupo disque católicas por el derecho a decidir, y aclaramos que de católicas no tienen nada, no son católicas, únicamente utilizan el nombre para confundir a la gente, y son las que andan diciendo que la mujer tiene derecho a decidir. Sí, claro, tiene derecho a decidir, pero por una parte de su cuerpo. Si quiere que le quiten un pulmón, un riñón, o si le quieren arreglar la nariz, la boca, bueno, etcétera. Ahí sí es parte de su cuerpo, pero un bebé que está en gestación no es parte de su cuerpo y es muy diferente. Pregunten a un médico serio, a un médico que hizo el juramento hipocrático completo. Les dirá que ese bebé es completamente diferente de la mamá. Tiene genes de la mamá, sí, pero es diferente, no es de ella. Es otro tipo de sangre junto con la información que va contenida en el esperma del varón. Pero todo esto lo utilizan para confundir a la gente. Y muchas veces, falsamente, para engañar a la gente, para engañar a los católicos, les dicen que es que esto del método del aborto es para aceptar los anticonceptivos, más bien dicho, que son métodos abortivos. Es que es para que no haya más aborto, dicen. Por eso están las píldoras, está el DIU, que es otro mecanismo que se le introduce en la matriz de la mujer para que no tenga hijos, que son completamente invasivos. Pues te dicen esto, ¿no?, en la tele, en la radio, de que es que los anticonceptivos es para que no haya más abortos. Pero la realidad es muy distinta, puesto que las píldoras y el DIU son completamente abortivos y son los que destruyen el nido, el nidito, donde el embrión, ya el óvulo ya fecundado va a gestarse, va a reproducirse. Entonces, que no nos engañen con estas frases de que es que los métodos anticonceptivos para no haya, que no haya más abortos. Sí las hay, no son métodos anticonceptivos, como les dije al principio, son fármacos abortivos.